Vive dulces momentos en familia. Disfruta del exquisito panetón tradicional y el irresistible panetón sabor a chocolate. No olvides que junto al panetón en caja encontrarás un juguete coleccionable. Y para acompañar los momentos más dulces, Carsa te presenta un mundo de galletitas navideñas surtidas en diferentes presentaciones. Celebra y comparte con Dulce Hogar y Fiesta Navideña, el mejor surtido de la temporada. Tonino, dulces momentos en familia. Vive la mejor experiencia en cuanto al acceso a viviendas dignas. En la feria más grande e importante del occidente boliviano, FIPAS. Y junto a la Agencia Estatal de Vivienda. Con la exhibición de diseños modernos de viviendas. Acordes a cada región del país. Los mejores acabados interiores y exteriores. Información útil para el acceso al beneficio con viviendas dignas. Juegos. Regalos. Y lo mejor, el lanzamiento del crédito Tu Hogar al 3%. Accesible.